Continuando con el tema de esta noche, vamos a dedicarnos a hablar sobre las profecías incumplidas de las que se ríe la ciencia. Como está la primera, que es la Mirka, era sobre París y desatará una oleada de desastre. El excéntrico modista Paco Rabanne cambió las telas y la aguja por una bola de cristal y advirtió a la humanidad que la vieja estación espacial rusa Mir iba a caer sobre la ciudad de París el 11 de agosto de 1999, fecha que coincidía con el eclipse total del milenio. A partir de ahí se sucederían una serie de desastres que conduciría sin remedio al fin de los tiempos. ¿Recuerda qué hizo ese día? A no ser que algo importante de índole personal ocurriese en su vida, ese 11 de agosto no se diferenció demasiado en cualquier otro día de verano. El diseñador hizo un ridículo espantoso al que luego intentó quitar hierro, pero su reputación había quedado tocada sin remedio. En el segundo puesto tenemos el triste caso de la Puerta del Cielo. Esto fue realmente una tragedia, ya que recordamos en el 97, 39 miembros de la secta La Puerta del Cielo se quitaron la vida en la mansión en la que residían en San Diego, California, para que los extraterrestres llevaran sus almas a una nave espacial y evitar así el Armagedón que pronto caería sobre la Tierra. Uno de los líderes, en una cinta previamente enviada a la cadena de noticias CNN, declaraba: "Prefiero apostar en perder el autobús hacia el cielo que quedarme en este planeta y arriesgarme a perder mi alma. No hemos muerto, simplemente nos hemos mudado de este vehículo que es nuestro cuerpo". Esta locura colectiva tuvo imitadores. De hecho, meses después, en Canarias, la policía evitó que 34 adeptos de un grupo pseudo-religioso se suicidaran en el Teide, donde esperaban que les recogiera una nave espacial para salvarlos del fin del mundo. En tercer lugar tenemos que un meteorito chocará contra la Tierra. Esta es una de las profecías más habituales y uno de los temores más extendidos, en los que el astrobiólogo David Morrison, un experto de renombre mundial en el sistema solar, denomina cosmofobia, un miedo sin fundamento a los fenómenos que ocurren en el universo. El italiano Giorgio Bongiovanni alertaba que un meteorito chocaría contra nuestro planeta en 1991, pues se lo había comunicado Jesús y la Virgen. Sus teorías aún circulan por varias webs alrededor del mundo. En el cuarto lugar tenemos al aviso del cometa Halley. Este cometa dio muchísimo material del cual hablar para los predicadores del fin de los tiempos. Su paso cerca de la Tierra en 1986 fue interpretado por los amigos del oculto como una señal que pronto íbamos a enfrentarnos al juicio de los juicios. El peruano Sixto Paz, una especie de visionario, calculó en su día que la sarracina mundial se produciría a causa de una gran guerra atómica. En el cielo, el cometa Halley. ¿Qué tendría que ver esto con la bomba atómica? Sería el aviso del sacrificio humano. El resultado, saque usted sus conclusiones. Han pasado más de 20 años. Y en el quinto y último lugar tenemos que la vida sigue después del día señalado. Es una estrategia muy común entre los más desfachatados. Si el fin del mundo no llega cuando lo has previsto, dice que será otro día y ya. Después de leer la Biblia a su manera, William Miller, el fundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, propuso el epílogo para el 21 de marzo de 1843. Ese día debió notar un cambio en algunas miradas suspicaces, así que trasladó un segundo final al 22 de octubre de 1844. No fue el único que se divirtió en un baile de fecha, ya que los testigos de Jehová han tenido varios apocalipsis, como en 1874, en 1914, en 1918, 1925, 1940 y 1975. Bueno, señores, así concluimos nuestro programa. Queremos hacerles un llamado a la reflexión, porque bueno, de que vuelan, vuelan. Así que bueno, no dejemos pasar la oportunidad para aportar nuestro granito de arena y hacer la vida de nuestro planeta Tierra y la nuestra misma un poco más longeva, ¿no? Tomemos conciencia en los pequeños aspectos que podamos y bueno, a disfrutar y a ser más conscientes y más centrados en lo nuestro. Esto fue What's New, que hay de nuevo. Se despiden de ustedes Alfredo Barrios y Armando Vicuña, no sin antes recordarles y recomendarles que vayan al cine a ver 2012. Está buenísima, de verdad, es una tremenda superproducción, muy bien elaborada, y bueno, no vale la pena que estos miedos, que no sabemos si son bien infundidos, nos vayan a limitar de disfrutar de una pieza cinematográfica tan innovadora como lo es 2012. De cómo, se me acaba de ir el nombre del director, Roland Emmerich, que es del mismo Es el creador, pues, de lo que fue el Día de la Independencia y el Día Después de Mañana. Bueno, señores, hasta otra entrega. Gracias por estar con nosotros. Y será hasta otra próxima oportunidad.